Era un objeto extraño, muy extraño. Se aproximaba hacia la Tierra a gran velocidad, cada vez más rápido. Parecía que iba a caer encima de nosotros. Pero luego, de repente, empezó a alejarse lentamente, muy lentamente, hasta que desapareció en el cielo, entre las estrellas.